traición. Solo quiero sacar mi rencor. Más melodías hirientes para emborracharme. Más de esas frases sinceras que ayuden a odiarte. Ando buscando una canción para ahogarme. Quiero dedicarte frases que puedan matarte. Y no sé por qué no quiero olvidarte. Ando buscando canciones que me recuerden a ti, que hablen de aquellos que todo lo dieron, por ellas que huyeron así. Temas que expresen despecho al quedarse tan solo. Letras llenas de traición, de dolor, de despojo. Ando buscando una canción para si Dios nos perdone. Ando buscando una canción para ahogarme. Quiero dedicarte frases que puedan matarte. Ando buscando una canción para ahogarme. Quiero dedicarte frases que puedan matarte. Y no sé por qué no quiero olvidarte. No quiero olvidarte. No quiero olvidarte. No quiero olvidarte.